un año desperté en mi cama solo, llorando por amor, sufriendo por tu ausencia. Pues he vivido un sueño tan y tan real, y hasta pude sentir el olor de tu pelo. Ay, ¿cómo es posible que yo no pueda olvidarte? Y no logro comprender lo mucho que te quiero. Aún vives conmigo, eres mi dueña y eres mi sol. Regálame una noche, yo quiero amarte y quiero sentirte. Dame lo que guardas para mí, yo sé que no hay otro querer en ti, que soy tu dueño. Y si la vida separó nuestros caminos, ya estoy harto de vagar sin ti. Separar a dos que se aman tanto y que se necesitan. Aún vives conmigo, eres mi dueña y eres mi sol. Regálame una noche, yo quiero amarte y quiero sentirte. Dame lo que guardas para mí, yo sé que no hay otro querer en ti, que soy tu dueño. Y si la vida separó nuestros caminos, estoy harto de vagar sin ti. Yo sé que no hay otro querer en ti, que soy tu dueño. Y si la vida separó nuestros caminos, ya estoy harto de vagar.